Hey, esto es Eterno Ética de Verdad, con cuentos del pueblo y señas sin rival. Desde el valle hasta el mar, donde estás, escuchas historias que siempre durarán. Hey, esto es Eterno Ética de Verdad, con cuentos del pueblo y señas sin rival. Desde el valle hasta el mar, donde estás, escuchas historias que siempre durarán. Tebética trae la pasión en su andar, con deportes y novelas que saben emocionar. Y repretela el compás, hay que ver noticias y risas que van a aparecer. Aquí está Extra TV iluminando la acción. El 42 brilla fuerte con más corazón. En la pantalla siempre hay algo que mirar. Es pura vida lo que vas a encontrar. Desde el canal 1 se siente vibrar. Ritmos y cultura que te hacen soñar. Somos ticos llevando la señal al ritmo del alma con un toque especial. Aquí está Extra TV iluminando la acción. El 42 brilla fuerte con más corazón. En la pantalla siempre hay algo que mirar. Es pura vida lo que vas a encontrar. Aquí está Extra TV iluminando la acción. El 42 brilla fuerte con más corazón. En la pantalla siempre hay algo que mirar. Es pura vida lo que vas a encontrar. Te cercaniza la esencia de Costa Rica, donde cada canal con su magia significa. Aquí la tele tiene sabor de unidad, es el latir del pueblo con fuerza y verdad. Sintoniza la esencia de Costa Rica, donde cada canal con su magia significa. Aquí la tele tiene sabor de unidad, es el latir del pueblo con fuerza y verdad.